Yo no sé si son mis ganas de que eso suceda, eso sucedió, escuché alguna cosa por ahí que me entusiasmó y ya me imaginé que la ONU está viendo el caso y están todos muy preocupados con esto. Estoy hablando de la ludopatía. Estoy hablando de la publicidad que genera esta apatía, justamente. Estoy hablando de que por ahí veo algunos cortos publicitarios donde se ve a gente joven mirando una pantalla y festejando chocha y gritando y saltando por esto que les ha acontecido, que seguramente es que ganaron algunos mangos. Digo, toda esta timba, ¿qué me pasa? Federico Yáñez, ¿qué me pasa? Temo ser un viejo de mierda. Como dijo Clint Eastwood, el asunto está en no dejar entrar al viejo. Pero resulta ser que esto me parece que excede lo del viejo de mierda. Me parece que hay una preocupación concreta respecto a la timba que se genera con los partidos de fútbol y otros deportes con seguridad. Saliente el tema de los partidos de fútbol porque generan mucha guita. Hay, por ejemplo, una empresa que es como auspiciante nacional de la selección. Digo, pará un poco, paren, ten un poco de pudor, no lo sé. Fede Yáñez, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo estás? Bien, acá peloteando este tema, que por supuesto es nada más que un deseo, ¿no? De que alguien esté ocupándose de esto, digo yo. No, bueno, vos pensás que lo que mencionabas recién de chicos jóvenes apostando y festejando y vos sentirte un viejo choto, no sé si es el comentario a hacer. Es como si vos vieses pibes o pibas de 12, 14 años borrachos, también dirías, che, no está bueno que estén tomando alcohol. Bueno, sí, sí. Lo de la ludopatía en general es un problema. Mm. De hecho, les recomiendo mucho los que puedan que lean el libro de que Nico Caig, de Cayetano, el conductor y el periodista de radio, que sacó un libro que se llama No va más. Ajá. Sobre su propia adicción al juego. Ah, mira. Yo leí mucho, hablé con organismos estatales, hablé con gente vinculada al tema, y no hay nada más concreto que leer a un adicto. Ajá. Entonces, ahí lo dimensionás. Y lo que vos decís, sí, a ver. A la AFA la auspician, entre otras cosas, una empresa de apuestas online. Sí. El nuevo torneo de fútbol lleva el nombre de una casa de apuestas. River, Boca, Racing, los clubes rosarinos están auspiciados por casas de apuestas. Es algo que está creciendo al punto tal de que al menos en la provincia de Buenos Aires, tanto una diputada de la oposición, una diputada de la coalición cívica, como el Instituto de Loterías de la Provincia de Buenos Aires, están alertando del tema. La diputada presentó un proyecto. Ajá. Lotería está trabajando y haciendo campañas para disuadir, porque cada vez más sucede que pibes y pibas jóvenes o usan la plata que le dan sus padres en billeteras virtuales o roban datos de tarjeta de crédito para apostar, al punto tal de que no sé cuán abarcativo es. Sí. Pero a mí me pasó que en el colegio donde van mis hijos y colegio donde van hijos de mis amigos, en el secundario les prohíben tener el celular en clase o en los recreos. Ajá. Porque los descubren apostando online. Muchas veces, por supuesto, sin el consentimiento de sus padres. Seguro, seguro. Bueno, pero entonces hay un atisbo o un comienzo de realizar algún tipo de cuestionamiento con esto, ¿no? Porque si lo naturalizamos, si no hay cuestionamiento alguno, esto es lo que garantiza que esto se perpetúe en el tiempo y punto, o empeore inclusive. Pero al menos si alguien está preocupándose, si alguien hace algún planteo, y no me estoy refiriendo pura y exclusivamente a estas empresas, digo, también el Estado está todo el tiempo con la lotería, con el quinio, las pelotas, está de alguna manera prohijando esta apatía. Digo, ¿no? A ver, el juego de azar en general siempre genera mucha guita, porque ya sea porque no lo necesitan como porque sí, la gente gasta plata en jugarse la chance de, por muy poca guita o no tanta, multiplicar, ganar un montón. Claro. Entonces está desde el jugador social, que lo hace porque le gusta, que lo puede controlar, y está la persona que obviamente se le va de las manos y le cuesta la guita de llegar a fin de mes o Sí, cosas mucho sí, peores. sí. En el caso de lo que vos planteás de los cuestionamientos, sí, por ejemplo, en las plataformas hubo varios problemas porque al principio no había advertencias suficientes en las páginas como para decir, pará, pensarlo dos veces. ¿Viste como en los Sí. patados de cigarrillo que por ley tiene una foto totalmente desagradable de una persona internada, Sí, de tu señor. pulmón, Sí, sí. eso no pasaba, después más o menos pasó, pero tampoco tanto. Segundo, que es un mundo el de las apuestas online que hasta no hace mucho en Argentina solamente estaban en Tucumán y cercenadas a Tucumán. Había Claro. un empresario que se llama Roberto Sagra que tenía una página llamada Pálpitos o Ah. Pálpitos Deportivos, algo así, donde Lotería Tucumán lo había autorizado, pero solamente para operar en Tucumán. Hoy todas las provincias, que son las que otorgan Sí. el aval, lo hacen. Ajá. Y también lo que sucede es que se termina legitimando en que auspician a la AFA, que Sí. hay personalidades, Instagramer, influencer, periodistas Sí. que cobran guita y que obviamente los difunden en la previa, durante o después de los partidos. Y porque esto, Quique, tiene como un condimento que antes no existía. Vos mencionabas los juegos de Lotería Quiniela, que si querés, entre comillas, es más controlado. Vos querés jugar al Quini 6, elegís 6 números. Sí. Pagás una boleta, te la llevas. Bien. Lo que era el viejo Prode, Ah, sí. eran 13 partidos, victoria, empate, local, empate o visitante. No Sí. había mucho margen. Vos pensás que en las apuestas online podés apostar quién hace la primera falta, a quién le sacan la primera amarilla, Ah, en qué ah. parte de la cancha se va la primera pelota, quién hace el primer gol. Y eso, Claro. además de que te da un abanico mucho más amplio de apuestas, que vos en el mismo partido podés hacer 20 apuestas si querés, Sí. también es fácil de corromper a los protagonistas. Porque si vos, por Eso, ejemplo, mira, justamente te iba a decir eso. Semejante cantidad de volumen, ¿no? De guita que se mueve. Este volumen de guita llega, como vos decís, a los protagonistas, llega a un árbitro, llega a un jugador para que juegue a menos o que juegue a más o no sé qué, pero llega esa guita ahí. ni siquiera porque, o sea, sí llega y denuncia, de hecho hay causas ahí, sobre todo en clubes del ascenso, en donde es más fácil porque vos pensás que un futbolista que juega en tercera o cuarta división, Sí. el fútbol es un complemento de su vida, hemos dicho, su vida es un complemento de lo que él quiere hacer en el fútbol, o ella quiere hacer en el fútbol. Claro. En primera división es más difícil, es más fácil de detectar si querés, pero vos pensás que no tenés ni siquiera que hacerte ir a menos para perder. Simplemente, imagínate vos, Quique, te dice, empezó a, escucha una cosa, vamos a poner en el partido de Central contra Newell's Sí. que la primera tarjeta amarilla se la dan a un futbolista de Central. Vamos a poner mucha plata. Ah. Si usted se hace amonestar en la primera jugada de partido, tiene tanto. Y vos decís, una amarilla a los 2 minutos de juego en un clásico, y no es raro por la vehemencia, el clima. Seguro, Y eso es seguro. una manera fácil de corromper a un protagonista. Digo, puse el Claro. ejemplo elíptico porque puede ser cualquier otro, de tirarla afuera, de Sí. hacerse expulsar. Digo, entonces No, pero hay como perdón, un perdón, mundo complicado. el ejemplo que estás usando de la tarjeta amarilla es un ejemplo incomprobable. ¿No? Si Obvio. el tipo se corrompe de esa manera, es incomprobable. El tipo está jugando, mete una pata fuerte, tiene una amarilla y cumple con el trato. Sí, ponele, en el pasado han habido un montón de jugadores que contaron una vez retirado que para ir a un recital, para poder ir a ver al equipo del cual eran hinchas, para cualquier Sí. cosa, se hicieron amonestar para que lo suspendieran. Y amonestaciones que después cuando vas al video y bastante burda, tardás Sí. 2 minutos en hacer un lateral, es obvio que te van a amonestar. Claro. Pero en ese momento no había plataformas. Hoy lo podés detectar o lo podés inferir por lo menos. Con lo cual en el fútbol es complicado porque es el que maneja más plata. El otro deporte donde hay mucho problema con apuestas es el tenis. Ajá. El tema es que el tenis tiene una unidad creada, como un apartado de lo que es la asociación de tenistas, en donde si por ejemplo vos me contactás a mí por lo que sea, teléfono, Instagram, Facebook, Twitter, en persona, Sí. y me decís, tenés que tirar el partido, tirar sería perder, tenés que tirar el partido y tenés 30 mil dólares. Ponele Claro. que para vos 30 mil dólares no es nada, porque sos Ajá. Djokovic. Sí, claro. Djokovic tiene la obligación de, así no lo haya aceptado, por el mero hecho de que lo hayan contactado, tener que avisar y presentar la evidencia, si es que la existe. Un mensaje privado de Instagram, un Claro. mensaje de WhatsApp, lo que sea. Sí. ¿Por qué? Porque si vos eso no lo comunicás, así no te hayas corrompido, corres riesgo de que si se enteran, te suspendan. Ni que hablar, si te corrompes, Claro, te descubren. Y bueno, claro. obviamente han habido casos de suspensiones de 2, 3, 8 años, de por vida, por Sí, reincidente. sí. Lo pasa que el tenis también, al igual que en el fútbol o cualquier deporte, van a buscar a los tenistas de bajo ranking en torneos poco populares. Sí. Lo que pasa es que muchas veces las casas de apuestas ya están como alertadas, y si de repente vos y yo, que estamos jugando en un interclube en Rufino, y de repente están poniendo 2 millones de dólares a que vos me ganas a mí, y van a decir, y me parece un poco raro que estén poniendo tanta plata en esto y no en la final masculina de Roland Claro, Garros. claro, claro. Bueno, pasa, no, no sé si es así, pero parecería ser más simple de controlar en un partido donde hay dos individuos jugando. Me parece, ¿no? Que lo otro es son 25.000 dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿no? Participando de un negocio monstruoso. Sí, porque además es eso que decimos, en el tenis es más fácil porque son uno contra uno, en el fútbol Sí. tenés 11 titulares por lado, Sí. más entre 9 y 10 suplentes, más el árbitro, los líneas, el Claro. cuarto Sí, árbitro. sí, sí. Lo que pasa es que las apuestas generan un montón de guita, hay redes muy, muy grandes detrás. Me acuerdo uno de los casos que denunciaron acá, era un partido del ascenso en donde un tercero se le acercó, que era como una suerte de representante de no de una casa de apuestas, sino de un conglomerado de apostadores que tenían sede en, creo que era en Serbia, digo, como que Ah. tienen la representación muy diseminada, Sí. porque justamente es eso que te digo, al darse o al buscarlo hacer en partidos de muy poco conocidos, de ligas desconocidas o de categorías que no tienen mucha visibilidad, bueno, es Sí. más fácil de armar ese negocio. Y eso después, al margen de eso, puede redundar en lo que hablábamos antes, la ludopatía de la gente que dice, me juego un tiro acá, bueno, ¿quién saca la primera amarilla? Pongo, pierdo, bueno, ahora voy a ver quién hace el primer gol, pum, pierdo, y vas todo el tiempo doblando la apuesta y capaz en un mismo partido haces una decena de apuestas. ¿Y quién se beneficia con el tema del auspicio o representar a un equipo de fútbol? ¿Tal casa de timba le entrega guita al club? ¿Al club se beneficia con esto? Porque la casa esta de timba va a tener que pagar su propia publicidad también. No sé cómo es el hecho, la verdad que no lo tengo claro, por el hecho de que la plataforma utilice los partidos Sí. para apostar. Sí. Sí que hay clubes que, no sé, tienen las casas de apuestas en sus camisetas. Boca Ah. tiene Betson, Sí. River tiene a Codere, Sí. Estudiantes y Vélez supieron tener a Bplay, Rosario Central y Newell tienen al City Center la parte online, no la del casino, no el casino propiamente dicho. Ajá. Ahí ganan un beneficio directo. La AFA y la Liga Profesional cobran esponsoreo también de esas casas de apuestas que después redundan en guita que le bajan también a los clubes, ya sea porque les corresponde o por lo que sea. A las casas de apuestas les permite también visibilizarse mucho más. De hecho, en las transmisiones oficiales, las casas de apuestas ponen plata Claro. en los dos canales que transmiten los partidos. Entonces, de repente vos está por salir el equipo a la cancha, te ponen, viste, los banners abajo. Sí. Con un código QR te dice, está por empezar Ah, el partido, sí. acá tenés para poder apostar a ver quién gana, ¿entendés? Es Sí. como que te incitan todo el tiempo. Por supuesto que debería haber, la hay, no mucha, pero debería haber una regulación más estricta por parte del Estado. Pero ¿qué pasa? Es mucha guita, Sí. Okay. muy fácil, Sí. y en definitiva, si querés, si nos amparamos a que vivimos en un mundo libre, ya que esa palabra hoy se utiliza mucho, Sí. cada uno está en potestad de utilizar su plata, su tiempo de la manera que quiera. Por supuesto, hay gente Claro, que la claro. tiene, la usa, la Sí, pierde, sí. sigue con su vida, y hay otros que se enferman. Entonces, es ver cómo se atiende eso. Y por último, el hecho de que aparezca en una persona, en una camiseta usada por un jugador que es admirado por pibes, por lo que fuere, y que aparezca el nombre de la casa de Timba, lo está como naturalizando. Digo, y a medida que sigue avanzando la publicidad, se naturaliza cada vez más. Entonces, se vuelve muy complicado combatir eso, arreglar eso. Y además, el deportista, si querés, en el eslabón, en la cadena esta de mando, es el que más gana, más que el dirigente, más que el entrenador, pero es el que menos poder de decisión tiene, porque en el fondo el club es el que decide firmar un convenio con una casa de apuestas. Claro, ¿sí? Y la casa de apuestas pone plata. Sí. Con esa plata te pagan el sueldo. Entonces es como un círculo raro en el cual entiendo que no pueden salir. Por supuesto que después los clubes pueden elegir. Tienen la potestad de decir, no lo quiero usar por lo que significa. También, es guita fuerte, es guita fácil. Es un sponsoreo que a veces no sobra. Creo que la única vez que tengo recuerdo en los últimos años de que un club rechazó un sponsoreo fue el caso de San Lorenzo. Ajá. No por apuestas, sino porque el gobierno de Azerbaiyán estaba poniendo plata en distintos clubes de fútbol. El Atlético Madrid, por ejemplo, usaba una publicidad que decía visite Azerbaiyán. Ajá. Porque estaban utilizando el Estado azerí, estaba utilizando lo que usan muchos gobiernos, que es el poder suave, el soft power del deporte, de legitimarte a partir de eso para poder cambiar la imagen que se tiene del país. La única condición que Azerbaiyán puso es que no haya armenios en la comisión directiva de San Lorenzo, por la pelea que hay entre Azerbaiyán y Armenia por el Nagorno-Karabaj. Sí. El tema es que en ese momento Matías Lames era el presidente. Si bien él no es descendiente de armenios, tuvo un tío que sí lo era y que le inculcó toda la causa armenia y decidieron después en comisión directiva no aceptarlo. Ajá. Pero en líneas generales vienen, te ponen plata, te ponen plata legal, te ponen plata blanca. No es que está viniendo Pablo Escobar a blanquear guita, que lo podría hacer ahora con el proyecto de ley de blanqueo que se está tratando. Claro. Pero que te genera un cuestionamiento acá es más la vocación de cada club. Y si no es algo que deba hacer el Estado, o si lo debe hacer, no lo hace, no sé, preguntarme y preguntarles a los padres que escuchan, miran, ven, si hablan con los pibes de esto, porque me da la sensación de que los pibes están sueltos frente a esto y andan con su celular. Les dicen que no lo pueden llevar a la escuela, pero el pibe está solo. Si el padre, la madre o algún adulto no habla de estas cuestiones, parecería ser normal y el pibe continúa. Sí, obviamente que son desafíos que se le plantea. Digo, cada generación de padres tuvo un desafío que la anterior no la tuvo. Sí, correcto. Yo debo ser de las últimas generaciones que no fui nativo digital. Ajá. Yo tuve un celular propio, creo que a los 22, 23 años. Sí, señor. Y capaz los fines de semana, cuando empezaba a salir de noche, mi papá me daba su celular por si eventualmente pasaba algo. Clarito, claro. Y hoy, no sé, hay chicos de 8 o 9 años que tienen un celular y capaz que el planteo o la situación como padre que tenés que enfrentar ahora es, por un lado, le das la libertad de que tengan su teléfono porque lo tienen todos los compañeritos, porque usan el WhatsApp entre ellos, porque te avisan a vos y por alguna cosa que necesiten. Sí. Y también el negociar de, che, mira, a ver qué aplicaciones tiene bajadas, qué está viendo, poner filtros. Sí. Calculo que por ahí pasará. Yo de momento ese problema no lo tengo, sé que lo voy a tener en breve. Sí. Pero también hoy, o sea, vos antes le dabas a tus hijos, le das guita física. Claro, claro. Hoy le das, le abrís una cuenta de una billetera a la que vos quieras y le transferís plata, con lo cual, y el pibe te puede. De hecho, hace poco salió una nota en Clarín de un chico que le robó los datos de la tarjeta de crédito de los padres para apostar. Ajá. Perdió mucha plata, se angustió tanto que hasta en un momento pensó en matarse. Sí, qué disparate. Gracias, Fede. Te mando abrazo. De nada, Quique. Te mando abrazo grandote. Dale, prepárate que estamos a mes y medio de los juegos y arranca la arquería. Ah, ¿visto? Ahí tenés. Bueno. Te mando beso grande. Cuídate, nos vemos. Chau. Lo escuchaste a Federico Yáñez. ¿Y dónde vas a escuchar a Federico Yáñez? Aparte de todo el laburo que el tipo tiene, ¿no? Pero también aquí en El Desconcierto.